Ana, Brian Boas, Harold Velázquez, otro más, dice, a la gente mía, yeah. Si te llama la atención, pues darle follow, yeah. Este no es el show de Jimmy Fallon, no. Están preparados, sí, pa' otro palo. Y este hay que sacarlo. Ella no es de esa que sigue la tendencia. No es aburrida, siempre tiene una ocurrencia. Está confiada, no olvida sus creencias. Ella es cristiana y no se avergüenza. Él no es de eso que sigue la tendencia. No es aburrido, siempre tiene una ocurrencia. Está confiada, no olvida sus creencias. Él es cristiano y no se avergüenza, no. Y no de las secretas, tienen a Jesús como guía y en el cielo está su meta. No la sorprenden con diamante o jipeta, ella es mucho más selectiva y ante todo se respeta. Él sabe que del grupo él es diferente y no tiene que hacer lo mismo para sentirse en ambiente. En contra de la corriente, no hace caso a lo que le ofrezca la gente, si con lo que Dios le ofrece es suficiente. Van paso a paso caminando sin ajoro, son cristianos de verdad, no buscan ser una copia. Ella está clara y el piropo no hace cor, y donde quiera que lleguen siempre brillan por luz propia. Intentaron confundirlos pero no pudieron, lo ofrecieron y como están claros no cedieron, su tiempo perdieron. Cuando intentaron cambiar lo que ellos creyeron no cayeron, porque en Jesús su confianza pusieron. Llegan los cristianos, los que pasan sin pagar el peaje. Dale su velo y no le baje. Si no está Jesús, te subí los cristales. Te traje este ritmo pa' que te acicale. Ey, ella se siente la reina indonesia. Desde que llegó con su amiga en la iglesia, se siente que viajó a París o Venecia. Ya nadie bloquea su esencia.